seminario, como le llamamos, ¿no? La idea principal es que ustedes se apoderaran de un recorrido de un programa, como le llamamos, de política pública, que fue penosamente diseñado a partir de acotaciones muy oportunas que hizo Gerardo y Héctor Javier en términos de una propuesta de élite que no tiene que ver con las necesidades nacionales, que impone una serie de mínimos que tiene el marco de legitimación ahora de la propia OIT. Todas estas cosas son las que no están dentro del debate, podríamos decir, grande que debió haber habido sobre el problema de la universalidad. Miren ustedes, a nivel de México, del país en su conjunto, el único seguimiento sistemático que se ha hecho de las contradicciones que hay entre este modelito del seguro universal o propuesta o iniciativa y lo que tiene la red es la que yo he hecho. No hay realmente, no ha habido más trabajos que intenten abrir este debate. Esto es algo que nos debe preocupar. Como hemos venido mencionando, Gabriel, la gran ausencia ha estado ahí por parte de lo que podría haber sido el frente de la izquierda, digamos, ¿no? No hay materiales. Sencillamente hay burlas a lo de la universalidad esta, pero no hay, en el fondo, pues el análisis de la complejidad que vieron ustedes, recorrimos durante 4 días, ¿no? O sea, cómo nació, qué quería, cómo se ha venido ajustando, ¿no? Entonces, nos falta poner algunas fichas de cierre, pero yo no quería dejar de insistir en la naturaleza global del enfoque que le di al recorrido que hicimos. O sea, lo que importa aquí es que a una élite que le prepara los documentos al equipo de gobierno, que iba a ganar las elecciones y que tomó poder el 1 de diciembre, se le ingenia una propuesta de seguridad social universal para justificar el incremento de los impuestos. Y no hay ninguna profundización ni en las estrategias de campaña, ni en los documentos, como han visto ustedes, el pacto, el Plan Nacional de Desarrollo, por realmente entrar a los retos efectivos que tiene lo que está sucediendo en todo el sector de las pensiones y de las. Es, por tanto, como me decía Rosario el primer día, pues un resultado relativamente triste del seminario. Rosario insistía en eso, me decía, bueno, sale uno con la capa muy baja. Pues sí, pero eso es lo que hay, y nos tocaba a nosotros pues hacer el análisis estricto de lo que han sido estas tendencias. La ventaja es que todos ustedes que estuvieron sentados aquí estas 4 mañanas se llevan una información peinada, ordenada, y muy precisa, que no está en ningún lado, ¿no? Ese ha sido el esfuerzo que yo traduje en estos pequeños trabajos cortos de circulación rápida, para que aquí comprenderás, Nico, la importancia que tiene que esto sea traducido en los términos de cada lenguaje a los frentes sindicales, Gabriel, a los frentes que están trabajando en otras áreas, Gerardo, en general a una visión más amplia de lo que es justamente la inserción de México en esta óptica global y los espacios en que se está reconstituyendo la economía mundo hoy día, ¿no? Para retomar el lenguaje de los zapatistas ahora, ¿no? De lo que están realmente planteando ellos, ¿no? Entonces, lo que les voy a comentar ahorita es el final, al momento en que estamos. Ya no nos da mucho tiempo de revisar, porque como ven, cada vez que nos hemos parado salen muchas cosas, eso es lo que vale la pena de los libros, ¿no? Entonces, lo primero que hay que agregar a este recorrido, para ir concluyendo, como decía yo, es lo que sí está todavía, ya no está aquí, perdón, está en los siguientes libros, que es el primer informe de gobierno. O sea, en septiembre, así como verán ustedes que este libro sigue documentando el cuarto, muchas cosas que ojalá ustedes no dejen de ver, está lleno de información valiosa, pues. En el primer informe de gobierno, Peña Nieto retomó lo del sistema de seguridad social universal, pero resaltando la inversión que iba a hacer en salud, el programa 65 y más, y el seguro para jefes de familia, y el resto lo dejó como para la oferta de la iniciativa de la reforma sendaria, ¿no? Entonces aquí tenemos otra confirmación más de cómo iba a operar la naturaleza electorera del programa, ¿no? Estrictamente lo que a él le beneficia, lo que le sonaba, ¿no?, hasta ese momento, y cómo queda pendiente en la presentación de la reforma sendaria lo que realmente debe ser una propuesta amplia de definición de universalidad. Entonces vean ustedes lo que trae sobre el asunto el informe presidencial. Él dice: el otro gran objetivo de la política social es construir las bases de la seguridad social universal, es decir, que todos los mexicanos tengan acceso a servicios de salud, a una pensión básica y a distintos seguros, o sea, cada vez más compactado el catálogo. Para ello, en materia de salud, se fortalece la coordinación entre las instituciones del sector, se ha hecho mayor énfasis en la prevención de enfermedades y se aplican más de 14 mil millones de pesos en infraestructura médica y particularmente en equipamiento. En el camino, dice él, hacia la pensión universal, ahí va delineando los elementos de lo que importa. Ahora los adultos mayores reciben un apoyo a partir de los 65 años. Ya no tendrán que esperar a cumplir 70 como ocurría antes. Con esta decisión estamos apoyando a 4.6 millones de adultos mayores. Esto significa que en tan solo 6 meses se incorporaron 1.6 millones nuevos de beneficiarios. Ahí están viendo operar ya lo que sería el programa de la cruzada con la parte de la pensión. Por lo que toca el seguro para las jefas, aquí va nuevamente y dice: otro paso importante, todo esto dentro de su esquema de seguridad social universal, es la creación del seguro de vida para jefas de familia. Con él se protege el futuro educativo de sus hijos, ya que recibirán un apoyo en caso de que la mamá llegue a faltar. Al final del año se prevé dar cobertura a 3 millones de jefas de familia. La tercera reforma indispensable, dice él, es la sendaria. Y con ella se reforzará la capacidad financiera del Estado mexicano y los tres órdenes de gobierno para invertir en infraestructura, ampliar y mejorar la educación y establecer la seguridad social universal. Eso fue lo que dijo en el primer informe del gobierno. O sea, apenas. Como les digo, ahí estamos ya el día 1 de septiembre. El día 8 entonces pasa esto. Todos los documentos, el armado del paquete de la reforma sendaria, estaba listo para presentar esto como una gran reforma social que incorporaba la universalidad. El gran detalle es que tumba el IVA. Es decir, no desaparece la tasa cero y no incrementa el IVA. Lo tenemos en 16%. Salvo la frontera. Sí, claro, sí, pero me refiero a la propuesta, como venía pegada con nosotros, te subo esto para financiarte estas prestaciones universales, digamos, ¿no? Entonces, miren, lo que sigue después es sumamente interesante y solo confirma la mala intención de la propuesta, porque en el momento en que él dijo eso, recordarán ustedes, fue un domingo 8 de septiembre, esperaron a que AMLO terminara su concentración, porque AMLO se había pronunciado en contra de la elevación de los impuestos y contra la reforma energética, y midieron la situación en que se encontraba la insurrección magisterial realmente, ¿no? En el momento en que retira la oferta del IVA, automáticamente se descentra y queda claro, como he venido insistiendo, que mientras le iban a clavar el IVA a la mayoría pobre, todos estaban muy contentos. El problema se les desordena cuando ahora hay que repartir entre los otros que no iban a resultar tocados por desaparecer la tasa cero y por, pues probablemente elevar el tipo de IVA de 16% a más que sea 19%. Y en ese momento, dentro del paquete de la reforma sendaria, aparecen ya los dos elementos de la universalidad, de cuando empezamos esto, que era la propuesta Levy, a lo que tenemos ahorita, el día de hoy, 4 de octubre, aquí en San Cristóbal, lo que tenemos es una propuesta que es la de la pensión universal, que es la que mencioné desde el principio, esa venía desde el principio, pasa como universal, pero no es universal porque está absolutamente restringida. Es para trabajadores que no tengan una pensión propiamente del IMSS y el ISSSTE, y dan 3 años para que cuando se dicte esto, todos los estados que tuvieran un programa de adultos mayores con recursos propios, pues quede amparado en la pensión universal, lo cual vuelve a golpear, como señalaba yo, la norma de este gobierno, pues un principio de federalismo, ¿no? Eso es la pensión universal. Para eso, en el paquete económico de lo que es el ejercicio fiscal 2014, el año que entra, se alude a la reforma social y hacendaria y se presenta una iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución en materia de seguridad social universal para introducir propiamente esta pensión. Es una iniciativa de decreto que expide la ley de la pensión universal y la ley del seguro de desempleo, y se reforman muchas disposiciones de la seguridad social para poder incorporar estos dos derechos supuestamente universales. O sea, de todo el combo que empezamos a ver, termina en dos cosas ahorita: la pensión y, por supuesto, el seguro de desempleo. Está operando ya el seguro para jefas, como sabíamos, ¿no? Y los recursos de la pensión universal eran ya, como les había dicho yo a ustedes, 26 mil millones de pesos que estaban ubicados en el programa 70 y más, luego vuelto 65 y más de ese desorden. Entonces, esta universalidad termina ahí. ¿Qué va a pasar? Los estados que tienen programas propios pensionarios van a resistirse. Pero lo que es increíblemente triste es el alcance, son 1.094 pesos. Y les van a depositar a los jóvenes a partir de los 18 años en una cuenta individual esta cantidad que les va a dar después de 30 años esa pensión de 1.094 pesos. ¿Quién gana aquí? Gana el modelo de administración de los fondos para el retiro, que va a cobrar una comisión por administrar esta ridícula pensión, que es la más baja, que es universal, de las que tenemos como pensiones básicas. Es más baja que la pensión del IMSS, que es un salario mínimo, y es mucho más baja que la pensión del ISSSTE, que son 2 salarios mínimos como pensión mínima garantizada. Ahí acabó. El seguro de desempleo. El seguro de desempleo es una propuesta muy compleja, pero lo que llama la atención aquí es cómo la diseñaron. La idea es esta: todo patrón o todo trabajador tiene derecho a una aportación del 5% de su salario por concepto de fondo de vivienda, el 5% del Infonavit, el 5% del FOVISSSTE. Lo que propone la iniciativa para este seguro de desempleo universal, primero, es que no es universal, nuevamente, no es para todos, es solo para los trabajadores formales y que hayan estado trabajando 2 años antes de perder el empleo. Y lo que propone es esto: lo que propone es que del 5% de la cuota, de la cotización al fondo de vivienda, 2 puntos se dediquen a constituir un fideicomiso para el seguro de desempleo, y el Estado va a aportar otro de los, digamos, de los 5 puntos de vivienda, dos los toman de los patrones y uno lo va a poner el Estado, y te colocan en la cuenta individual de la Afore lo que le van a llamar ahora una cuenta mixta. ¿Para qué? En caso de que tú fueras víctima del desempleo y fuiste trabajador formal, recurras a ese fondo, y entonces, ¿qué ganarías? 6 meses de una aportación en económico, y de esos 6 meses, 3 con una cantidad y otros 3 con una cantidad menor. Y se supone que en ese tiempo tú buscarías otro trabajo, y esto te operó como un seguro de desempleo. Esa es la propuesta del seguro de desempleo, que forma parte del paquete de la reforma hacendaria y que presentan como universal. Supuestamente los primeros 3 meses es con la mitad del salario. Exactamente. Y luego todavía menos. O sea, ¿qué es eso? De hecho, va a ser el mismo ahorro del trabajador, ¿no? Ahora, el problema justamente es este. Aquí el asunto es que esto está tomado de un derecho, que es el derecho a la aportación para vivienda, Gabriel. Entonces, ya hay una bronca fuerte. La CROC sí se pronunció en contra y dijo, oye, el 5% de vivienda es un derecho. Lo está afectando, porque está tomando 2 puntos de ahí para meterlo además en la FORE, y el gobierno va a meter otro punto más como cuota social. Incluso dice la iniciativa de decreto, si falta más, el gobierno metería más. Los patrones tampoco están de acuerdo. Entonces, lo que tenemos aquí es un problema de concepción global que preocupa mucho, porque las dos universalidades, como verán ustedes, son mínimas. Y eso es lo que yo quería resaltar. En verdad, hay hasta analistas que dicen, eso no es un seguro de desempleo, ya lo comentamos ayer, pareciera ser un seguro de separación. Y entonces aparece el problema que tú recordabas. Los patrones decían, que lo retomó Sarmiento, entonces, si la ley federal del trabajo ya está establecida esta cantidad por despido, pues entonces habría que desaparecer esta, porque ya apareció. Lo que es grave, desde mi punto de vista, es la pobreza de la propuesta, insisto, ¿no? Lo pequeño que es. Sí, dígame usted. Sí, doctor, viene interesante que se comente que ahorita en los créditos hipotecarios, en la venta de casas y en la renta de casas, meten el IVA del 15%. Eso así es. La miscelánea fiscal. Entonces, lo que parece obvio es que finalmente ese fondo para la vivienda, el trabajador ya no lo va a poder emplear. O sea, hablando de la masa. Así porque es. Nadie va a poder contratar un crédito hipotecario cargándole ya el impuesto que tiene, ya el interés que ya tiene, claro, que es alto, que es creo del 7%, más el IVA. Claro. Entonces, exactamente. Es algo, en los hechos le están quitando el derecho. El derecho al fondo de vivienda. Al trabajador. Claro. ¿No? O sea, lo van a pagar ellos. El seguro de desempleo lo van a pagar ellos, pero además afecta el fondo de vivienda en el sentido, pensando en los jóvenes, sin ninguna capacidad de recuperación para constituir cualquier patrimonio. Y ahora, ¿qué va a pasar con las personas que ya tienen un crédito del Infonavit? Claro. Ahí sí dice la ley que van a... No, sí dice claramente que lo van a respetar. No, doctor. Sí. Con todo el respeto. Dice claramente que esos créditos van a ser considerados aparte para que no les impacte. Sí, está ahí la iniciativa. Pero bueno, el sentido. O sea, es que es lo que está proponiendo, mire, aquí le digo porque a mí me causa impresión la barbaridad de la miscelánea fiscal. Y entre otras cosas, una de estas, ¿no? O sea, un derecho fundamental para un ser humano, el derecho a la vivienda, lo están prescribiendo. Este es del miércoles de la jornada. Dice, banqueros piden no aplicar IVA a los créditos hipotecarios ya contratados. Claro. Quiere decir que todavía están suplicando los mismos banqueros que no lo apliquen. Sí, porque eso se refiere al IVA. Porque además, IVA, sí, cuando cuando quitaron el IVA madre que estábamos diciendo aquí, metieron esta iniciativa para aplicar el IVA a las hipotecas y a las casas de alquiler, ¿no? Ellos están hablando de eso, pero la iniciativa claramente dice, si usted es trabajador y usted tiene contratado un crédito para el seguro de desempleo, lo vamos a considerar aparte, o sea, usted no resultaría afectado. Esto se refiere solo al IVA. Son dos cosas diferentes, pero está bien, es otra consecuencia. Aplicar, ¿no? Ahorita, o hipotéticamente en la miscelánea, el IVA sí, pero por ejemplo, si un trabajador incurre en desempleo pero tiene contratado un crédito de vivienda, el problema sería este. Entonces, como ya le van a morder ahora de su fondo para vivienda 2% más lo que va a poner el gobierno, ¿en qué situación queda él? Entonces, lo que se establece en la iniciativa es que no lo van a, el sujeto a la vivienda no es afectable, digamos, y el seguro de desempleo se lo entregarían. ¿Ya me explico? Sí. El IVA es otra cosa. Pero tiene usted, ese es un, vamos a llamarlo, utilizando el lenguaje calderonista, ese es un efecto colateral, el del IVA, ¿no? Pero ahí tiene usted toda la razón. Pero regresemos al punto. El punto es pisar el derecho adquirido a la vivienda. O que lo muerde. No, lo desaparece. Lo que se prevé es que la mayor parte de los trabajadores con una hipoteca van a tener que revisarla. Claro. Y de hecho ya se está dando, antes de esto ya se estaba dando, por ejemplo, en Ciudad Juárez, aunque es por otra situación problemática, hay una gran oferta de vivienda. Y en muchas partes hay mucha oferta de vivienda. ¿Por qué? Porque el trabajador necesita una vivienda, pero no puede pagar, no puede acceder al crédito. Y ahora, con el 15% de IVA... Esa posición, o sea, es un efecto colateral. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, qué bueno que lo dijo, doctor Bruco. Vamos a cerrar la idea, entonces. ¿Qué universalidad existe? Ese es el punto. Es una farsa. O sea, el seguro de desempleo lo van a pagar los trabajadores. Ahora, pero voy al último punto. La iniciativa de reforma hacendaria trae esta idea muy sugerente. Vamos a grabar la inversión en bolsa con un 10% para que el gobierno tenga recursos por primera vez grabando, vamos a decir, a los ricos. El problema es este. Lo que quieren grabar son los fondos de pensiones, que son dueños de los trabajadores. Entonces, al final de cuentas, sería el trabajador el que va a pagar ese impuesto de su propio fondo. Es el... Doctor, ¿y de la consolidación fiscal? Sí. O sea, se dice que ahí es un... O sea, es algo increíble y hay gente que lo desconoce, gente como yo, pues, que lo desconocía. Sí. Hablo del pueblo, pues. Donde a las gentes con un salario mayor de 41 mil pesos, que ya la consideran la gente acomodada, Les sube del ICR a 31 a 32%. Pero mucha gente no sabe que, por ejemplo, Walmart, Soriana, paga el 1%, 1.5% de impuesto, mientras que los pobres trabajadores cautivos pagamos el 32%. Así es. Sí, que Telmex, la empresa que ha producido al hombre más rico del mundo, paga el 5%, que Televisa y TV Azteca pagan el 5%, y ahora que el gran capital le dice, viene la consolidación fiscal, ¿qué dice Videgaray? Obviamente el gran poder fiscal le dice, cálmate, porque entonces sí vas a provocar caos y todo eso. No, si lo único que quiere, dice Videgaray, es saber a quién les damos claro, esos créditos, no se enoje. Sí, el pueblo es el que va a pagar los impuestos. Por eso estaban todos tan contentos cuando el esquema era elevar el IVA, ¿no? Así no es. Votaron estos, eso es lo que yo quería resaltar. Hay que ver muy bien esto. Ahí estaban todos, claro, un sistema universal de salud, les vamos a dar algo a cambio, porque iban a clavar ese, primero quitar la tasa cero y luego elevarlo. Pero ahora vemos lo que le costó cuando quitaron esto y salen afectados ellos, entonces sí se vale hasta que el PAN ahora marche, ¿no? Mañana no pasa nada. O sea, lo que pesa la manufactura de un consenso, o sea, un sistema de seguridad social universal financiado con impuestos federales que implique elevación del IVA. Pero estamos viendo lo que cuesta cuando afecta a otros. ¿Cómo iba a afectar? Entonces, esa es justamente la conclusión a la que quería yo que llegáramos. Que ustedes aprecien la pobreza final de la oferta y lo mal intencionada que es. En ningún momento pretendió mejorar la red de salud y de seguridad social, el sistema de pensiones. Lo que quería era tener un pretexto social para incrementar el IVA y desaparecer la tasa. Eso es lo que había. Y ese era el recorrido de este seminario. Nuestro seminario revisó con todo cuidado cómo esto nació y cómo se ha venido, yo utilizo esta palabra con todo veneno, se les despeñó, se les fue despeñando su seguro universal. Bueno, ¿qué va a pasar? Tenemos una componente más que es muy importante para Nico, para Héctor Javier, para todos los que trabajan temas de salud. Esta componente es sumamente importante. En la propia iniciativa hacendaria hay un documento muy importante que alude a cambios a la Ley General de Salud. Y en esos cambios, yo con esto voy a terminar, me gustaría que ustedes supieran que se establecen realmente modificaciones pues de bastante monta para el servicio estrictamente de los recursos que se van a colocar a las entidades federativas. Como les decía, el Fondo para Educación desaparece. La SEP lo va a concentrar ahora todo en la Ciudad de México. Yo no sé cómo van a hacer eso, pero es pagar desde la ciudad. O sea, es interés. Ahí hay algo complejo, no sé yo cómo lo van a hacer. Pero en el caso de salud, no desaparecen el FASA famoso, pero sí lo van a recentralizar, y replicar lo que yo decía, que es completamente nuevo, con los criterios de OSHEA, desde la Comisión Social de Protección Social, la Comisión Nacional de Protección Social de Salud, que es. Hay nuevas reglas para que en caso de que una autoridad malverse fondos propios del Seguro Popular, se le finquen responsabilidades como delito, y son delitos penales. Uno. Y dos, hay una... se pretende evitar que haya más burocracias de los regímenes estatales de protección social en salud y que se integre todo en el Consejo Nacional de Salud, lo cual a mí me parece que está muy correcto, para que se eviten ahí, pues, que haya 32 responsables de los regímenes estatales de protección social en salud. Esto hay que considerarlo muy bien, porque es con lo que va a funcionar la nueva la descentralización de la salud. Este material, el que tenga interés, yo se los puedo mandar para que lo estudien, ¿no? Porque son iniciativas, todavía no se vota este paquete fiscal. Esto es lo que hay para la pensión universal, lo que hay para el seguro de desempleo como propuesta y lo que hay para este impuesto para las bolsas, ¿no? Más este paquete para la Secretaría de Salud. ¿El no se ofrece al 10%? Eso es lo que ofrecieron, 10% de ganancia en bolsa. Ahora, estando aquí en la mañana, recibió una curiosa nota de Rosario que habrá que tener presente. Eso es de ahorita. Parece que nos estaba oyendo el equipo de Peña Nieto, entonces anuncian una reforma del sistema universal, que todavía no... Ya lo reformamos. Está genial eso, ¿no? O sea, todavía ni siquiera lo tenemos más que como proyecto. Y ya están anunciando una reforma. ¿Qué puede ser eso? Bueno, entonces voy a hablar de un gran pendiente que tenemos y de algo que pudieran usar. Por ejemplo, que en el seguro de desempleo finalmente hayan reculado. Eso puede ser una reforma. En la pensión universal, no sé a qué le van a recular, porque está ya planteada como ya señalamos. Pero qué gran pendiente hay. Miren ustedes, la reforma hacendaria no tocó más que la pensión universal y el seguro de desempleo. Y la parte de salud. ¿Dónde está el acceso a la salud? ¿Se acuerdan que estaba en el Pacto por México, etcétera, etcétera? Y estaba dentro de la oferta original de Levy, de Peña Nieto, de todas las plumas que revisamos. Bueno, el subsecretario de Hacienda, Miguel Mesmager, dijo que eso lo van a plantear en enero. ¿Y qué van a plantear en enero? Volvemos al punto, doctor Javier, al Fondo Único. Integrar bolsas del IMSS-ISSSTE y del Seguro Popular y probablemente subrogar servicios con participación privada del sector asegurado. Ahí estamos. Ok, en la infraestructura no van a modificar nada, ¿no? 66 mil millones de pesos este año para el Seguro Popular, tendrás 68 el año que entra, más los 10 mil pesos que ofreció, los 10 mil millones que ofreció Peña, ¿no? Bolsas muy considerables, la bolsa del IMSS es muy grande, y la bolsa del ISSSTE igualmente, ¿no? Tenemos otras dos redes grandes, importantes, la de Pemex, la tercera red, hablan solo de servicios médicos hospitalarios, ¿verdad? Y la cuarta, los servicios del Distrito Federal, que son 29 hospitales y 220 centros de salud, o sea, con una bolsa también muy... ¿Esos también los integran? Ahí está el gran problema. ¿Qué va a pasar con esos servicios en la medida que ellos se comprometieron con la convergencia y la portabilidad, ¿no? Esa moneda también está en el aire. Lo de Pemex, por supuesto, ahí el problema es el sindicato. el sindicato no ha dejado que le toquen esa red. Y lo van a destruir. No, sí, es interesante, doctor Lugo, no han podido con el sindicato ahí. Esa red no la han podido tocar, no, está intacta, aunque está golpeada y sí han subrogado algunos servicios, pero la red está intacta. Y es una red también muy interesante, ¿no? Y la red de servicios médicos del Distrito Federal, más todo lo que tienen las 32 entidades federativas, lo que ustedes sepan que tiene Chiapas en toda su oferta chiapaneca en materia de hospitales, centros de salud, jurisdicciones, todo. Es uno de los, debe ser el segundo o tercer gran receptor de fondos del Seguro Popular. Como decía, Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Guanajuato, por el doctor Córdoba, y luego el Distrito Federal, que también debe ser el quinto, sexto. Veracruz también recibe cuantiosos recursos. Entonces, con eso vamos a cerrar esto para que ustedes se lleven una panorámica. Lo voy a poner así. Si hubiera otro día de análisis, por ejemplo, mañana, ¿qué hubiéramos hecho? Pues nos hubiéramos concentrado de fondo en los problemas de este fondo público. O sea, ¿qué hay ahí? Es lo más relevante que hay ahorita en la arena de la política. Pero ha generado tal confusión con lo del Seguro Universal que dudo mucho que ahorita alguien pudiera plantear, como les estoy planteando, después de la pensión y del seguro de desempleo, este riesgo. La opinión pública está realmente, doctor Luz, confundida. Con tanto ir y venir. Y sí se les descentró la propuesta original de pues, dar un servicio universal a cambio del IVA, se te desequilibró toda. Pero lo que hubiéramos visto si hubiera una sesión que les garantizo que les hubiera encantado, es a profundidad qué significa esto, qué cuesta hacer un fondo único, qué intereses están detrás, cómo operaría la red, qué pasaría con el IMSS, qué pasaría con el ISSSTE, qué pasaría con la Secretaría de Salud. Ese es el tema central hoy. Entonces lo que podemos hacer es quedar en un compromiso para el próximo año, a menos de que asistan a alguna de mis conferencias en los siguientes meses en diferentes ciudades del país, para agarrar de ahí cómo se despejaría la incógnita, ¿verdad? Yo me temo que igual que lo del IVA, se corre el riesgo de que no abran nada, pero no lo sabemos. ¿Qué quiere usted agregar, doctor, para cerrar? Sí, bueno, lo que dice usted del fondo único, de hecho ya han hecho experimentos, dos experimentos en el país, creo que uno fue en Aguascalientes. Así es. Y otro fue aquí Colima. En Reforma Chiapas, por nuestro brillante gobernador, en que hizo un hospital universal en el cual los fondos de Pemex, del Seguro Social y de Popular, sí, servían para dar atención médica a población abierta. Claro. ¿Y qué fue lo que pasó? Fracasó. Fracasó en ambos intentos. ¿Y por qué? Porque es muy obvio lo que sucedió. O sea, los pacientes de Pemex querían la atención de la mejor calidad y no podían permitir que el pueblo se llevara esos recursos. Luego pasó con Pemex. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Dijo, no, es que esto ya no puede funcionar así. Entonces, ¿qué hizo? Tomó el hospital para la Secretaría de Salud y ahora es abierto, pero todos son iguales. No hay de primera, ni de segunda, ni de tercera. Todos son iguales. Y lo mismo pasó en Aguascalientes, tengo entendido. O sea, esta posibilidad de que fondo único, lo único que va a traer como consecuencia, evidentemente, es la destrucción de la atención médica, en donde sí se está dando de buen nivel, que es el Seguro Social y el ISSSTE, con todas sus problemáticas y todo. Entonces van a destruir toda la red para toda la población. Si como usted dice que el Seguro Social brinda protección al 58 millones de mexicanos, no es despreciable, claro. Es muy buena la atención, es no integral. Es la ideal, pero es excelente, y eso lo van a destruir, y eso, claro, es algo que debemos de ponernos a pensar, porque es algo muy grave que está sucediendo. Sí, por eso yo quería que justamente dejáramos este misterio abierto para el próximo seminario. ¿Van a dar el paso? ¿Lo van a dar en enero? ¿No lo van a dar? ¿Qué van a hacer? Pero ahí sí es donde está la lana fuerte. Ahí sí estamos ante el dinero. Discúlpame, ¿dónde se quedó la hoja donde estaba tu teléfono? Tu correo, porque la tenía aquí, el otro día se me fue el doctor. Ah, acá va. Ah, aquí. ¿Ahí están? No, pero sí. Este es el que tenía una entrevista. Este no es una hoja donde... Exacto, muchísimas gracias. ¿Eh? ¿Ya la apuntaste? Apúntate. Yo estoy pidiendo de todas maneras de nuevo que se registren todos. Sí. ¿Quieres que haga una copia de eso? Me gustaría para enviarles pero materiales. Te lo mando escaneado incluso. Si quieres. Bueno, entonces, nada más no lo olvides. No. Mi querido Héctor Javier Sánchez de Ecosur, diga usted porque vamos cerrando. Tengo dos preguntas, Gustavo. Sí, sí. Cuéntame, supongo que el SFAM no se toca para nada, ¿no? Eso en el sentido positivo en que dijimos. Sí. La única reforma que pone. Entonces ellos evidentemente no entrarían al Fondo Único. Eso es muy bien, ¿no? Por supuesto. No entra. Y la otra, no sé, si ahora que digamos así recapitulando todo así, haciendo un mapa. De eso se trataba, sí. Sí. No hemos hablado, por ejemplo, hace rato mencionaron los Pemex, ¿no? Pemex obviamente nos venden la idea de que hay que privatizarlo, etcétera, pero no le han atacado para nada la corrupción que hay adentro, otras claro. cosas. Y ahí sí desconozco, de verdad. Es lo mero de Shams, el fenómeno es muy sencillo, no nos dejó pasar. En el caso del IMSS y del ISSSTE, obviamente tampoco están tocando nada de los fenómenos de corrupción, nada, no hay ni una palabra. Ni una palabra. Y eso... Lo dejan pasar como... Eso lo dejan pasar y, bueno, pero viste, pegarle a los trabajadores y en el Plan Nacional de Desarrollo mismo. Ahí sí, el régimen de jubilaciones de los trabajadores, como lo de los hábitos de vida, pero si no, ese es el gran problema de esta continuidad, del PRI al PAN, primero con Fox, ahora con Peña Nieto. No se tocaron entre ellos, hay impunidad total. Te lo decía, es la ecuación. No solo es corrupción e impunidad, porque nunca justa. O sea, ¿cómo puede ser posible que Granier no esté en la cárcel con el Seguro Popular? ¿Cómo puede ser que Ceferino Torreblanca no? Ahora este gobernador Reynoso Femat, el de Aguascalientes. En fin, es increíble. Y así nos podemos ir, pero sí tienes tú toda la razón. Es la ecuación completa. Es corrupción con impunidad. Ahora, esta parte de salud sería muy interesante, ojalá tuviéramos oportunidad en el futuro de examinarla. Pero el análisis va a seguir, los libros van a continuar, ustedes pueden tener acceso a los libros que vienen, muchos de ellos ya están casi acabados, ¿no? Y son muy importantes estos libritos porque ahí pueden ustedes ir siguiendo cómo se va acotando a la baja la propia propuesta. Todavía no sabemos hasta dónde vaya a acabar, pero en verdad lo que sí nos queda claro es que el equipo entrante de gobierno no ofrece nada a los jóvenes más que... Ahora sí, para decirlo con Churchill, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas, es lo que están ofreciendo, porque protección social no hay, ni siquiera sustitutiva de la seguridad social. Sí, Gerardo. Yo insistiría, y ya es por defecto, obviamente, ¿no? Porque cuando planteamos élites, planteamos de que todas estas discusiones que tú nos presentas, que yo no pongo en este cuadro, claro. Por ejemplo, la sociedad civil, ¿de qué se disfraza? O la ciudadanía, ¿de qué se disfraza, no? Incluso Funsalud juega un papel ahí muy interesante, porque cuando quieres una organización de la sociedad civil, cuando en realidad desde hace mucho tiempo ha sido lo que llamaríamos un grupo de interés o un grupo de poder, ¿no? Y que responde justamente a esto que estamos, si lo vemos de esto que tú decías de los zapatistas, que efectivamente sí lo ven desde el sistema. Es otra óptica. Mundo. Claro que sí, ¿no? Y en ese sistema economía mundo, todo lo que se decide sobre el mundo, sí hay que ponerlo geográficamente arriba, ¿sí? El Pacto por México refleja cómo las élites necesitaban, nunca van a decir que es un golpe de Estado, pero sí necesitaban dar un golpe de timón para presentar ante la oposición, llámese Obrador, llámese Sindicato Mexicano de Electricistas, llámese sindicatos de trabajadores de los servicios como de educación, salud, etcétera, tenían que tener una serie, digamos, de opositores, ¿sí? Pero en realidad... Lo que está arriba, y vuelvo a insistir, porque ese para mí es el peso más doloroso, digamos, para la humanidad, ¿no? Es decir, que nos imponen, ¿no? A partir incluso de nuestros propios recursos, cómo y de qué manera va a ser tu forma de vivir este mundo. Exactamente. Porque no hemos hablado de los excluidos como tal, ¿no? Sí, no, desde la propia base fiscal que grabas. Exacto. Le devuelves... Algo que es enano, o sea, por ejemplo, yo por eso decía, en el caso del seguro de desempleo, ¿cómo puede ser eso? lo vas a pagar del fondo de vivienda, y en el caso de los impuestos en bolsa, de los recursos pensionarios de los trabajadores. Eso es lo que te digo, yo sí creo que no se ha recuperado para el debate, se vea en la clave que se vea, es decir, te quito y te quito y te quito de ti mismo y te lo vendo como una oferta de darte. Por eso yo tenía mucha esperanza en ese prólogo que harás, sería bonito captarlo, ¿no? O sea, hacer una aportación propia. O sea, sí hay mucha confusión porque, miren, por ejemplo, los sindicatos. Los sindicatos, pues les trata uno este problema y claro, se quedan así de atrás. Pero bueno, hay un segmento de sindicatos, los de la UNT, que están vinculados a organizaciones no gubernamentales, a la propia UNT, donde hay dinero incluso. Esos vieron con simpatía lo del convenio este de protección social de la OIT. Yo les dije, oiga, ¿cómo? O sea, Hernán Juárez. O sea, ¿cómo puede firmar usted como UNT un convenio de protección que quitan? Hay otros sindicatos más grandes, como por ejemplo el sindicato de Mistal, el IMSTAL, es un problema muy serio, el sindicato. Que no quiere, de, no quiere que le peguen, entonces no está dispuesto a debatir que con la propuesta de universalidad a ellos sí le van a pegar como, como fuente de trabajo. Entonces, es un universo muy complejo. Yo por eso regresaría a lo que partíamos. A ver, ingeniero Cárdenas, ¿usted repetiría que hay que trabajar por un sistema fiscal pagado con impuestos generales para servicios universales? Es delicado, porque lo que están haciendo es esta operación de retiro de derechos. Lo que hemos estado revisando nosotros en un seminario a través de un pensador muy radical, no reconocido como teórico, que es Castoriadis, él decía, bueno, el problema del mundo siempre ha sido que lo que mueve obviamente es la economía, es la tensión entre capital y trabajo. Claro, es el conflicto, ¿verdad? Madre. Pero él dice, bueno, pero esa dinámica ya no es la central. El mundo se ha hecho de una élite tal que ahora el mundo es entre los que deciden y entre los que obedecen. Ya no es, digamos, la atención principal del mundo. ¿Sí? ¿Cómo es? Sí, claro. Yo creo que ahí hay un cambio en el paradigma de dominación, que es ese. Que es cierto. Es un paradigma de dominación emergente, ¿no? Pero te lo tengo que disfrazar de legitimidad. Y eso es lo que reconstruimos aquí fue cómo te lo disfrazo de legitimidad. Le doy un proyecto de universalidad, te lo presento en el pacto, golpe de Estado parlamentario, te lo paso al Plan Nacional de Desarrollo y luego todavía te lo vendo como para ser aprobado por un Congreso en una reforma hacendaria. Sí, ahí hay un hay una alteración del paradigma de dominación, ¿no? Que tal vez es el problema de fondo. Todo eso habría que pensarlo, por eso. Aquí lo único que hemos visto es, reconocimos la carnita del operativo. Pero, ¿qué significa el operativo? Ahí entra eso, sí, Héctor. Sí, sí, bueno, nada más en apoyo a lo que estás afirmando, precisamente en la página de Aristegui Noticias, de hoy viernes 4 de... Es lo que decíamos. Anuncia Peña Nieto la reforma de Seguro Universal de Salud. Pero si, ¿cómo? Si todavía no lo está en operación, claro. ¿Qué le va a reformar? Y dice, presentará una iniciativa que permita la creación de un sistema de seguridad social universal para garantizar a todos los mexicanos condiciones mínimas de bienestar. Pero agrega que es parte de la reforma hacendaria. Entonces, o sea, no hay nada. Eso que es una publicidad sobre lo que estamos viendo, es parte de la reforma hacendaria. Pues en realidad fue un recorrido muy interesante. Espero que hayan quedado satisfechos, ¿no? Es realmente un lujo haber estado aquí en Ecosur con todos ustedes y además con toda la colaboración del posgrado de Jorge. Yo lo que los quisiera invitar es a que no olviden que esto no lo dejamos, lo seguimos pensando, van a seguir saliendo materiales siempre. Y agradecerle mucho a Gerardo que hizo un primer cuadro, Héctor Javier hará otro, ¿verdad? Entre todos, bueno, o se van a juntar ahí, juntarán sus cosas y saldrá algo nuevo. Bueno, no juntaremos cosas porque eso suena muy bueno. Yo les agradezco mucho, yo creo que Héctor Ochoa va a cerrar el seminario junto con Jorge Bravo. Bueno, yo le voy a pedir al final que Jorge pronuncie unas palabras para hacer la clausura formal, porque se nos están, nos pidieron esta mañana formalidad, entonces, bueno, pues más formalidad no le podemos dar a este seminario, claro. Con la inauguración y la el cierre, ¿verdad?, de este exitoso seminario. Bueno, yo nada más quería un brevísimo comentario, ante este cuadro, yo diría, pues desolador, ¿no? Y decía Rosario, con la que nos deja la cobija muy arrastrando, ¿no? Yo sí creo que deberíamos... ¿A dónde me voy? Sé que tú lo has hecho, Gustavo, y lo estuvimos constatando día a día en estos cuatro muy productivos días, muy fructíferos días de seminario contigo. Sí planteas una alternativa. Sin embargo, los principales actores de la arena de la salud, de la política de la salud, yo creo que deberían de estar muy interesados y muy productivos en precisamente generar en desarrollar una alternativa. Y me refiero, partidos políticos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, exactamente, organizaciones sociales, los espacios académicos como este. Claro, como este. Y precisamente es yo diría que ahí tenemos un saldo, una deuda pendiente. Pero bueno, a mí me gustaría saber, todavía aprovechar un poquito más de ti. ¿Tú cómo plantearías esta una iniciativa que precisamente lleve a trabajar una propuesta alternativa? ¿Cómo tú la plantearías desde cada una de nuestras trincheras, o tú plantearías una iniciativa a nivel nacional, como estamos viendo que se está dando al menos como resistencia a las reformas? O sea, ¿cuál es tu visión respecto a esta construcción de una alternativa a esto que nos está proponiendo el actual gobierno? Yo creo que hay una enseñanza muy interesante en el proceso de lo de las reformas posibles, que es la de Cuauhtémoc Cárdenas con la propuesta energética. Yo creo que ahí hay un modelo que habría que replicar, y eso es lo que yo haría en salud. O sea, un grupo que no ha abandonado el tema nunca, que le ha dado actualidad y que siempre ha tenido una salida, y que ahorita frente a la propuesta energética de Peña Nieto claramente dijo: les guste o no les guste, la propuesta de Peña es privatizadora y nosotros tenemos otra que es más viable y que tiene oportunidad de competir. Yo creo que eso es lo que habría que hacer. Ahora, ¿cómo habría que hacerlo? Yo creo que sí hace falta que encabece, no necesariamente un político, porque en salud no tenemos un caso como Cárdenas, es la pura verdad, pero sí debería haber un grupo decente, nacido de preferencia de una base académica, que se abriera a generar un proyecto alternativo para siempre, podríamos decir, convocando a todos. Yo creo que la enseñanza es muy clara. Y la pregunta nuevamente vuelve a ser: ¿por qué no nació ese equipo nunca? Pues yo creo que sí hay explicaciones. Lamentablemente el discurso de nuestras ONGs, pues yo no diría que fue comprado, porque es muy fea la palabra, pero sí se quedaron en un cuestionamiento parcial, ¿no? Siempre encontraron algo de qué agarrarse, ¿no?, en la propuesta que en diferentes momentos hizo el gobierno, ¿no? Desde antes del Seguro Popular, con las descentralizaciones de Soberón, con los programas incluso de Juan Ramón de la Fuente y de Narro, no sentimos que hubiera habido ahí la continuidad para proponer algo alternativo. Todavía en 2006 lo hubo, ¿no?, por equipos de salud, médicos y enfermeras. En 2012 ya no hubo nada. Yo creo que esa es la respuesta para el caso de las ONGs. La base académica yo creo que daría la garantía de que podría salir un proyecto que por lo menos podría ser sustentable, en el sentido de que los propios salarios de los investigadores pagarían la posibilidad de armar la propuesta, digamos. Pero yo creo que sí hay una enseñanza, y es dolorosa, es en el caso de la reforma energética, y pues con Cuauhtémoc Cárdenas, que nunca lo dejó. Esa sería mi respuesta. yo creo que sí es viable y ojalá surgiera ese grupo y encabezara una propuesta. Muy bien, pues antes de darle la palabra a Jorge León, a Jorge, tú tenías algunos anuncios respecto a la entrega de constancias. Sí, estamos imprimiéndolo, vamos a pedir que lo firmen. Si podemos una vez, entonces se lo entregamos. Si esperan 10 minutos que firmen, nada más van a imprimirlo. Correcto. Muy bien, pues yo le pediría que le aplaudiéramos. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a todos. Y al doctor Jorge, a ustedes, pues gracias. Hiciera la, pásale por acá, la clausura de formal. Pues no quiero más que sumarme a este excelente equipo de críticos, analistas. Yo creo que es importantísimo tratar de decantar estos mensajes que de pronto están ahí flotando, ¿verdad? Pero necesitamos especialistas que nos ayuden a entender cuáles son las consecuencias mediáticas. Y bueno, en todo caso, es un placer, un privilegio contar con gente como Gustavo Leal. Me parece muy oportuna la participación de mis colegas de salud, el doctor Héctor Ochoa, el doctor Héctor Javier Sánchez, Rosario, por supuesto, de Gerardo González, de todos ustedes. Felicidades. Pues bueno, no quiero clausurar formalmente esto, simplemente es una invitación abierta que sigamos participando, que sigamos generando este tipo de espacios. Y bueno, pues enhorabuena a todos ustedes. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Gracias a Jorge León y a Héctor Ochoa, que también, junto con todo el equipo de COSUR, pues sí separaron una... Estuvo a punto de que no tuviéramos el seminario porque no habíamos podido sacar el saldo del anterior. Ya no nos dio, imagínense ustedes, el seminario del año pasado lo terminamos y dijimos, vamos a sacar el saldo, ya no nos alcanzó el tiempo. Y entonces, pues, es un realmente muy buena onda que haya habido seminario. Pues, muchas gracias a todos los participantes y a todas. Ojalá que nos veamos nuevamente en esta casa. Sean bienvenidos. Y bueno, también pues declaramos formalmente ya terminado y clausurado el curso de Sistemas y Políticas de Salud de la maestría. Nos vemos.